Soy historia y nostalgia. Soy música e identidad. Soy litoraleña. Mestiza, comunicación y cultura comunitaria presenta Litoraleña con Eugenia Coria Surigoy. Hola, hola, hola. Aquí en este año que comienza, estamos una vez más en Litoraleña para compartir buena música y charla con amigos. Y ya finalizado un año que fue difícil para el mundo entero, nosotros atesoramos una inmensa alegría que nos llegó a través de uno de los géneros musicales de la región litoraleña, porque nuestro chamamé ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así fue reconocido por la UNESCO. La resolución que fuera votada el miércoles 16 de diciembre del 2020 en París. Y eso le abre las puertas al chamamé para seguir viajando y conquistando nuevos públicos en distintas partes del mundo. Y se trata de una distinción muy importante para esta expresión musical de nuestro litoral. Pero además implica, tanto para los músicos, autores, compositores, gestores culturales, difusores, la responsabilidad de trabajar desde ella y por ella, para poder mostrarla al mundo con la calidad que se merece nuestra música. Reviviremos aquí los instantes de aquella votación. Voy a pedir al cuerpo de evaluación que haga su siguiente presentación al comité. Señor Busaidi tiene la palabra. Gracias, señora. El siguiente archivo ha sido remitido por Argentina y es acerca del chamamé. Esta es una expresión cultural principalmente practicada en la provincia de Corrientes. Sus principales componentes incluyen estilo de danza de pareja enlazada, en la cual sus participantes bailan pecho a pecho al compás de la música sin una coreografía definida. El chamamé pone de resalto valores como el amor por la tierra de uno y la fauna y flora locales, la devoción religiosa y el ñandereko, expresión guaraní que expresa la armonía entre lo humano, lo natural y lo espiritual. El cuerpo de evaluación considera que la determinación propone una amplia serie de medidas de conservación, incluyendo la promoción de nuevas especies y el mejoramiento de existentes, transmisión del conocimiento oral, la educación informal y actividades de preservación y promoción, tales como el apoyo a la creación de nuevas producciones musicales y medidas de investigación e identificación. En conclusión, el cuerpo de evaluación recomienda la inscripción de los elementos en la lista representativa. Muchas gracias. Gracias por su detallada presentación de este archivo ante este comité. El Buró no ha recibido solicitudes de debate ni enmiendas sobre esta decisión. Por lo tanto, solicito a este comité la aprobación del borrador de la decisión, tal como aparece en la pantalla en su totalidad. No observo objeciones. Por ende, declaro la decisión 15.com/8B15 adoptada. Congratulations, Argentina. Felicitaciones, Argentina. Al fin, amigos, soy Nelly de Argentina Zenón. Con gran emoción y orgullo me sumo a este acontecimiento mundial, la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad, el chamamé. Es una caricia para todos los chamameceros que llevamos en el alma esta música que nos cura y nos alegra el corazón. Gracias. Mil gracias a todos los que contribuyeron a que este sueño se convierta en realidad. Autoridades, músicos, escritores, difusores, al público en general, nuestro saludo caluroso en esta fecha inolvidable. Chamamé, chamamé, patrimonio cultural de la humanidad. Hermoso momento de mucha emoción para quienes estábamos siguiendo la transmisión de ese evento por internet. Y así se expresaba al respecto Nélida Argentina Zenón, quien hoy estará aquí con nosotros en Litoraleña. Y este reconocimiento es mérito de tantos chamameceros que desde siempre han trabajado por él. El chamamé ya desde hace tiempo viene conquistando lugares en el mundo llevado por litoraleños. Y también por vuelo propio fue ganando espacios. Estamos escuchando al guitarrista argentino Agustín Luna en su actuación en el Festival Internacional de Uppsala, en Suecia, interpretando Kilómetro 11. En suelo argentino, mucho hay que agradecer a la Fundación Memorias del Chamamé, creada en 2008 por Cacho González Bedoya, quien ejerciera la presidencia de la misma hasta 2019. Estamos escuchando Mírame, Chamamé de Cacho González Bedoya, música de Pedro Subieta. Canta Gabino Chávez, guitarra Facundo Rodríguez. Mírame en la luz de la mañana, en la mirada tierna de algún niño, en el azul del cielo cada día, mirándome de árbol o de río. Mírame por favor por la mirilla, descúbreme si paso entre el gentío. Mírame de reojo si prefieres, o clávame tus ojos en los míos, y así puedo volver en lo que miras, un árbol, una lágrima, un amigo, una música que siempre te acompañe y siga tu costado en el camino. Y mírame en la luz de la mañana, en el viento que toca tu mejilla, y guárdame en el hueco de tu mano, donde siempre se esconden tus caricias. Mírame desde lejos o de cerca, bichéame detrás de tus cobijas. Mírame de a poco, bien de golpe, pero mírame siempre en lo que miras. Y así puedo volver en lo que miras. Un árbol, una lágrima, un amigo, una música que siempre te acompañe y siga a tu costado en el camino. Juan Genaro Cacho González Bedoya, presidente honorario de la Fundación Memorias del Chamamé, el 22 de diciembre pasado cumplió años y hoy estamos escuchando algo del material que fue editado recientemente en su homenaje. Con la producción de Germán González Bedoya, Aldi Balestra y Pedro Subieta, para el sello Ramos Generales, este trabajo se inscribe en los grandes momentos de la historia musical de Corrientes por el valor testimonial del recorrido autoral de González Bedoya. Escuchamos Por Santa Rosa me voy al río. Letra de Cacho González Bedoya, música Antonio Tarragorroz. Cantan Mario Suárez, Jorge Zuligoy, Gabino Chávez, Carlos Escobar y Aldi Balestra. Guitarra, Facundo Rodríguez. Acordeón, Mauro Bonamino. Camino de Santa Rosa, te estás borrando. Camino donde la luna andaba de a pie. Colón por la madrugada te despertaba. Rico te regresaba al anochecer. Tu siesta me está llamando desde el verano. Aroma de tus pichadas y cielo azul. A pierna suelta se duerme tu camba bolsa, borracho con vino dulce de Guapulú. Por Santa Rosa me voy al río, pinto mis manos de azules, tiño mis ojos de verdes, lleno mi boca de grillos. Por Santa Rosa me voy al río. Una luna lavandera trajo la noche, con un atado de ropas para lavar. Una luna lavandera está de cuclillas y en el arroyo retuerce su delantal. Camino de Santa Rosa te estás borrando, que lejos de tus barrancas está el morir. Tu cielo toca mi frente si te regreso, y el sol madura en arena y en capirí. Por Santa Rosa me voy al río, pinto mis manos de azules, tiño mis ojos de verdes, lleno mi boca de grillos. Por Santa Rosa me voy al río, por Santa Rosa me voy al río. Y el chamamé se fue a andar por el mundo. Escuchamos Ernesto Méndez en Guitarras del Mundo, ejecutando de Linares Cardoso, Peoncito de Estancia. y llegó a Brasil, donde también hizo raíz y se hizo expresión de su gente y de sus costumbres. Pero siempre tienen en cuenta su origen correntino. Escuchamos de Joao Sampaio y Noel Guaraní, Nazario Laguna. Na cinza da tarde, o rio lhe acena e atrai. Naquele caigo andejo, suprema herança do pai. Nazário adorando a pampa espelhada no Uruguai. Nazário adorando a pampa espelhada no Uruguai. Nazário Laguna é o nome desse costeiro de guerra. Toda uma estirpe andarenga ele conduz, traz em serra. O rio correndo em murmúrio vem ser sua única terra. O rio correndo em murmúrio vem ser sua única terra. Ao longo da costa, como tanto índio cochincho, toreando a vida de frente, entre balsas e buchinchos, a força de chivo e peixe, charque óleo de capincho, a força de chivo e peixe, charque óleo de capincho. Bailantas campesinas por algún rancho argentino, qué gusto verlo bailar con la guaina del camino, floreando aliviaba o peito num chamame correntino, floreando aliviaba o peito num chamame correntino. Vaqueano das corredeiras, mesmo em noite em sem luar, quando havia mais espaço para um cristão se alimentar, monarca contrabandeava entre o Itaqui e Alviar. Monarca contrabandeava entre o Itaqui e Alviar. Tendo por estes pueblos, Nazário é um rio profundo, laguna de canções lindas, com seu murmúrio fecundo. Pois quando pega a guitarra, acende uma luz no mundo. Pois quando pega a guitarra, acende uma luz no mundo. Y en Paraguay, las hermanas Amarilla interpretan, de Marcos Ramírez y Heráclito Pérez, Puerto Tirol. En noches primaverales dibujaba en la laguna, cantaba mis madrigales, aprendí en los quebrajales, pasa la vida cantando y mis besos y dejando pa' que queden los fanales. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, recordando mi pasado, yo jamás olvidaré, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco vacío donde pasé mi niñez. Primera, dulce voz y verdadera, el amor de una mujer, por eso he dejado ayer mi recuerdo más sincero, a vos expresas te quiero hasta que te vuelva a ver, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco vacío donde pasé mi niñez. El chamamé llegó también a los Grammy Latinos con la música del grupo brasilero Jangos y la voz de Jorge Zuligoy. Escuchamos entonces del disco Chamamé de Jangos, producción musical de Lucio Janel, Soy cantor chamamecero de Jorge Zuligoy. Lejano vengo y traigo en esta guitarra un canto chamamecero, herencia de nuestros taitas. Si seis cuerdas no le alcanzan, si mi voz no es la mejor, cordeonas de agua dulce le dirán de dónde soy. Soy cantor chamamecero hecho en puro ñandubá. Si me faltan las palabras, me revienta un sapucay. Sus veranos, mil noches con sus inviernos, le dejo en estas palabras que transparenta mi canto. Soy hijo de las misiones, verde, roja y ancestral, cultura de guaraníes, ñembo e yeroquí. Soy cantor chamamecero hecho en puro ñandubay. Si me faltan las palabras, me revienta un sapucá. El nombramiento del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es el premio a tantos artistas de antes y de ahora, a tantas personalidades y agentes de la cultura litoraleña. Y hoy está con nosotros, compartiendo charla y buena música para contarnos un poco de sus cosas, una gran personalidad de nuestra cultura. Nélida Argentina Zenón, destacada chamamecera, auténtica litoraleña. Nélida Zenón es profesora superior de música. Toca la guitarra y el acordeón. Así le canta Antonio Tarragó Ross. Nélida Argentina Zenón, cuando vuela su nostalgia, recuerda a Emilio Chamorro, Ramón Merlo, Tarragó, José Salina Cañete, Chacho Ábrigo, Toto Mesa, Conde la Vega y Taboada, Oscar Ríos, Toti Aguilar, Miguel Fernández, Luis Marco, con la Reina de los Bermúdez, en la querida Rosario. Nélida Argentina Zenón, soy el río que te canta. Nélida Argentina Zenón lleva un salmo en la garganta, una golondrina, una flor de Irupé cuando nos canta. Nélida Argentina Zenón, cobijando mi nostalgia, llora hasta mi pena en tu voz, en la tarde con el viento. Cuando vuela su nostalgia, recuerda a Emilio Chamorro, Ramón Merlo Tarragó, José Salina Cañete, Chacho Abrigo Toto Mesa, Conde la Vega y Taboada, Oscar Ríos, Toti Aguilar, Miguel Fernández, Luis Marco, con la Reina de los Bermúdez, en la querida Rosario. Qué sentido toca el acordeón mi compadre Manchito Merlo. Y qué lindo canta el gurí Simón. Este homenaje que escribimos para nuestra hermana, Nélida Argentina Zenón. Nélida Argentina Zenón, con la diáspora norteña, canta sus recuerdos tu voz, con un mencho en tu garganta, para que le hagas sentir su pueblito en la distancia. Nélida Argentina Zenón, soy el río que te canta. Cuando vuela su nostalgia, recuerda a Emilio Chamorro, Ramón Merlo Tarragó, José Salina Cañete, Chacho Abrigo Toto Mesa, Conde la Vega y Taboada, Oscar Ríos, Toti Aguilar, Miguel Fernández, Luis Marco, con la Reina de los Bermúdez, en mi querida Rosario. Nélida Argentina Zenón, soy el río que te canta. Cuando vuela su nostalgia, recuerda a Emilio Chamorro, Ramón Merlo Tarragó, José Salina Cañete, Chacho Abrigo Toto Mesa, Conde la Vega y Taboada, Oscar Ríos, Toti Aguilar, Miguel Fernández, Luis Marco, con la Reina de los Bermúdez, en mi querida Rosario. En mi querida Rosario. Escuchamos escuchamos Nélida Argentina Zenón, letra de Antonio Tarragorros, música de Monchito Merlo. Nélida Zenón obtuvo el premio Cosquín en el año 1964. Realizó innumerables actuaciones como solista de canto y guitarra y también con su conjunto musical, obteniendo la consagración popular como intérprete de numerosas obras musicales y como autora y compositora. Hermosas obras clásicas del cancionero litoraleño llevan su firma, algunas de las cuales escucharemos a continuación. Estamos escuchando, de Juancito Buenaga y Nélida Zenón, La promesera del gauchito Gil. Canta Roque Cabrera. Un 8 de enero bien tempranito traía ofrendas de su jardín. Llegó vestida de colorado la promesera del gaucho Gil. Entre los miles de peregrinos se abrió camino y frente al altar tocó rezando a la cruz bendita y cerró los ojos al relatar. Desde Mercedes estoy viniendo y aquí con fuerza queda la fe. Vengo a pagar aquella promesa hecha plegaria de abril y antes. El tren partía rumbo a Malvinas, ayer Jacinto iba también. El tren partía rumbo a Malvinas, ayer Jacinto iba también. Ponía el verano los espinillos, poncho rojizo al atardecer, mientras su pelo de trenza suelta se acompasaba en el chamamé. Lumbre de velas testimoniales, banderas rojas, blanco, jazmín, y ella vestida de colorado, la promesera del gaucho Gil. Bien corajudo y buen correntino, pudo su vida por el deber. Junto al acero de su cuchillo quedó el recuerdo de su fusil. Volvió entre pocos y desde entonces soy promesera del gaucho Gil. Volvió entre pocos y desde entonces soy promesera del gaucho Gil. A continuación escucharemos, de Juancito Buenaga y Nélida Zenón, Paisano de Curuzú, en la voz de Julián Molina. Curuzú cuateño y ella es de Mocoretá. La tarde brindó el encuentro y el resto casualidad. Se entrelazaron sus manos, se miraron y ahí no más. Marcaron su territorio en filoso zapucay. Bailabas con porte altivo, como dejando al compás la estirpe de tus abuelos, herencia de tu taita. Así te recuerdo lejos, allá en Curuzú cuatiá, paisano de la bailanta, con ojos de inmensidad. cuateño y ella es de Mocoretá. La tarde brindó el encuentro y el resto casualidad. Se entrelazaron sus manos, se miraron y ahí nomás marcaron su territorio en filoso zapucay. Bailabas con porte altivo, como dejando al compás la estirpe de tus abuelos, herencia de tu taita. Así te recuerdo lejos, allá en Curuzucuatiá, paisano de la bailanta, con ojos de inmensidad. Musiquero de Campo, de Daniel Franich y Nélida Zenón, canta David Díaz Marchetto. Musiquero de campo, desde hace tiempo ando recordando aquel trajinar de tu sulqui verde y tus tres caballos. Desde mi ventana los veía pasar. Yo en Gau viajaba en tu fuelle arisco, allí en el pescante soñaba un lugar. Bordeaba lagunas y altos palmerales y a la fiesta grande de la loma alta mi infancia pueblera ansiaba llegar. Musiquero de campo, superaste el tiempo, seguís en mi vida por el callejón donde las luciérnagas bordaban la noche, perfumaba el aire el rojo malvón. Como me gustaba pensar en bailantas, muros de alpilleras, luces de farol, giros de polleras, zapucay paisano y un tierno romance al salir el sol. Yo en Gau viajaba en tu fuelle arisco, allí en el pescante soñaba un lugar. Bordeaba lagunas y altos palmerales y a la fiesta grande de la loma alta mi infancia pueblera ansiaba llegar. Hacia otro mundo mejor. Chámame de Nélida Zenón y Monchito Merlo cantan Omar Veloz y Manuel Jara. Ando con tres partillares que le acunaron los sueños y en desolanas y esperas enfrento a la Curiyú. Y en ese viento nortero vio flamear a su ponchillo. El fiel le cubrió las lluvias de su invierno por Yacú. Pero siempre halló el consuelo tecleando en su verdulera un chamame esperanzado hacia otro mundo mejor. Por los oficios cambiantes del golondrina, entre la esperanza blanca del capullo de algodón, sus manos fueron de tierra en la cosecha de papas, y fue tape corajudo al montar un redomón. Pero siempre halló el consuelo tecleando en su verdulera un chamame esperanzado hacia otro mundo mejor. Se enriqueció con el oro de los trigales maduros, se baño en los valentones de la rosera Pucú. Se detuvo en la tapera persiguiendo a la luz mala, que tal vez marcó un entierro debajo del guavillú. Pero siempre halló el consuelo tecleando en su verdulera. Un chamame esperanzado hacia otro mundo mejor. Guapo Cunumí, polca correntina de Nélida Zenón y Luis Ferreira, por los de Imaguaré. Es la historia que te nombra, tapecito correntino que batías en el parche del tambor de Tacuarí. Y las voces de mis ríos se entrelazan cristalinas cuando juntas forman coros por cantarte en guaraní. Yo me inclino ante tu frente que ceñida de laureles vivirá como estandarte en la heroica Tarahui. Raza de valientes quedará siempre grabada en redobles inmortales del tambor de Tacuarí. En el litoral estás en la luz del canto inmortal y en la estela blanca de mi Paraná. El viejo acordeón que suena clarín te irá repitiendo. Guapo Cunumí, nunca morirás, raza guaraní. Me inclino ante tu frente que ceñida de laureles vivirá como estandarte en la heroica Tarahui. Y tu raza de valientes quedará siempre grabada en redobles inmortales del tambor de Tacuarí. En el litoral estás en la luz del canto inmortal y en la estela blanca de mi Paraná. El viejo acordeón que suena clarín te irá repitiendo. Guapo Cunumí, nunca morirá, raza guaraní. Guaraní. Escuchamos ahora a Nélida Zenón cantando en idioma árabe su conocidísimo tema Mate Cocido. Fia un baet dohere quadam li wala di kitab quadin. Wahuhua yatahadas ahan saksia mugnia wa alarep. Rakab alay wa yutazul aber algaba aja taptu bain al fukarau kan ismahu mate cocido. Unat general Pinedo. La abadan la ayuda halfi al nacian, al suratul usturia al gaucho mate cocido. Pica la mat al ayadat fisahat al rancherío, al fakirat tat kaiser al kusus min al gaucho mate cocido. Tasakaratuhu al masarat tak ramahu al adit al fukara. Segundo David Peralta, Lakbuhu, mate cocido. Javi Kwasa, Gaucho Hassan, Basirahu, Iuaka, Garabrojo, Tucumano. Chaukalhada, a la fiesta da matar. Guacana, la guma, te he cocido, mindalica, achaqui, saya. Cana, al jauzi, mana, al argentín, men, et, mentas, y la arbaín. Guasacal, ataladí, cata, atarí, masama, cola, palca, labres, riaturú, guafí, al cura, cuniasun, metel, al yaguaritín. Sako kanda minda hu ilai hu wamin sudalika alhain mate cocido para pilal gaba walam irjaha abadan waka nalabu mate cocido mindalika achaku saja kana alkau si manal argentin et mentas y la arbay guasacal ataladí cata atarí masama con la balta labres y a turu guafí al cura uniaxun metel al yaguaretí. ¡Qué maravilla! ¡Cuántas bellas músicas! ¡Cuántas letras hermosas! Nelly de Argentina Zenón también es una destacada productora y conductora de programas radiales dedicados a difundir la música del litoral, por lo cual a lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones. ¡Hola, Nélida! ¡Hola, querida amiga Eugenia Coria Zuligoy! Soy Nelly de Argentina Zenón, te estoy saludando desde la ciudad de Rosario. Envío especialmente para tu programa Litoraleña un gran abrazo, deseo de éxitos, especialmente para la radio Mestiza de Junín, provincia de Buenos Aires. Gracias, Nélida. Qué honor para nuestro programa tenerte aquí con nosotros. Nélida, como profesional de la música litoraleña, ¿cuál es tu visión con respecto a la expansión del chamamé por tantos lugares en nuestro país y del mundo también? El chamamé en este tiempo ocupa un lugar de gran reconocimiento a nivel provincial, nacional e internacional. Eso se debe a que los medios de comunicación y los festivales, como el de Corrientes y Entre Ríos, son grandes exponentes de nuestros destacados artistas del género. Claro, y ciertamente que tenemos muchísimos destacadísimos artistas, como precisamente vos, que tenemos la suerte de tenerte aquí, y que nos sorprendiste con el himno nacional cantado en guaraní y esa bellísima versión de Mate Cocido en árabe. Contanos un poco acerca de esos dos temas. El himno nacional argentino grabé en homenaje a Rigoberta Menchutún, hermana aborigen guatemalteca, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1992. Y mi tema Mate Cocido lo canto en árabe en homenaje a mi abuela María, libanesa, que siempre me sugería que cante en árabe, su idioma natal. Con gran emoción pude cumplir con su deseo y para estrenar esta versión viajé al Líbano, al tercer congreso de escritores latinoamericanos por el Líbano, en la Universidad de Santo Espíritu de Caslic, o sea, USEC.